Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos. Estamos ya de regreso para nuestro encuentro con la cultura del país en este 2021, que seguro viene con sorpresas positivas para todos. No olvide visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Radio CCE y Cultura FM. Y hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, tenemos una sorpresa para todos los amantes del arte colonial, así como también para las personas que profesan la fe cristiana. Se estará presentando la obra San Sebastián y ahí tendremos todos los detalles de este trabajo artístico, así como también la historia de este santo. No se olvide, 6 de la tarde en el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Así es como damos inicio a esta nueva jornada en este martes 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, en donde saludamos efusivamente a todos los trabajadores del periodismo en sus diferentes plataformas, radio, televisión, redes sociales, internet, en fin. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los colegas en esta jornada especial. Así arrancamos Zona Cultura. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo cordial para ti, por supuesto. Hoy retomamos las actividades, deseándoles un feliz año nuevo a ustedes, amigas y amigos. Que sus propósitos se cumplan a todos quienes comparten diariamente con nosotros este su espacio informativo noticioso cultural. Hoy es un día especial en el cual recordamos a todos quienes nos dedicamos a este maravilloso oficio que es el periodismo. Un 5 de enero del año de 1792 se celebró por primera vez el Día del Periodista Ecuatoriano, esto en conmemoración de la publicación del periódico Primicias de la Cultura de Quito, el periódico desarrollado por Eugenio Espejo. Felicidades entonces a los periodistas ecuatorianos. Les tenemos una extensa agenda con importantes invitados. Daremos inicio hablando de la parroquia de Cumbayá y su historia. El gestor cultural Walter Rojas nos contará detalles del documental musical Desarrollo de Cumbayá, esto realizado con música del maestro Nicolás Fiallos, arreglos de William Farinango y con interpretación de Mariela Condo. No se pierda todos los detalles. Para nuestra segunda entrevista nos contactaremos hasta Barcelona, España, donde nos atenderá la escritora Lucía Moscoso Rivera, con quien hablaremos sobre su trayectoria artística y sus obras recientemente publicada en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito, tituladas Usalá y el Ruido Rojo de las Flores. En nuestra tercera entrevista les contamos que en los últimos días del mes de diciembre, el mundo perdió al reconocido maestro de la música Armando Manzanero, considerado como el rey del romanticismo, cantante, compositor y productor mexicano. Además, realizaremos un recuento de los artistas ecuatorianos que partieron en el pasado 2020. Para eso convocamos de esta mañana entonces al historiador y musicólogo ecuatoriano, Juan Mullo Sandoval. Y aquí les damos entonces, amigos y amigas, la más cordial bienvenida a su informativo Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Aquí arrancamos ya con la información. Alex, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestro invitado. Te conocí buscando amor y luego fuiste mi ilusión. Yo te entregué todo mi ser, primer amor del corazón. Bien, muy buenos días amigos oyentes de este espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ustedes nos acompañan diariamente en 100.9 en FM, en 940M. Estamos ya acá con las entrevistas en este año 2021, en el mes de enero, por supuesto, iniciando con ustedes estas actividades siempre importantes, siempre interesantes, y donde todos esperamos tener un mejor año, donde las actividades culturales regresen a una posible, por lo menos, normalidad, una nueva normalidad donde se geste todavía este trabajo tan importante que lo realizan quienes a diario pasan por estos micrófonos, los artistas, los gestores culturales y toda la gente que se dedica a estos fines concernientes, por supuesto. Les saludamos entonces, amigos, les damos un abrazo para que todos tengamos los mejores éxitos en este año 2021 y les pasamos entonces a contar a continuación quién es nuestro invitado de esta mañana. Ustedes lo recuerdan a nuestro amigo Walter Rojas, gestor cultural de la parroquia de Cumbaya. Junto a él hemos conversado de varios espacios específicos de lo que es el trabajo que ellos lo realizan en Cumbayá, el museo, por supuesto, y diferentes actividades que han tenido ya que ver en cuanto a documentales, en cuanto a trabajos que tiene que ver con el cine y también con la música, que es lo que hoy viene Walter a contarnos, además con los trabajos que se han venido desarrollando y con las propuestas que nos trae Walter ya para este año 2021. Vamos a conversar entonces, Walter, en primera instancia, sobre lo que es el documental sobre el desarrollo de Cumbayá, precisamente. Yarabí inédito con la música del maestro Nicolás Fiallos y arreglos de William Farinango, letra de nuestro invitado Walter Rojas y con la interpretación de la maestra Mariela Condo. Por supuesto, grandes artistas, grandes músicos, grandes maestros de acá del arte y la cultura del país. Empecemos ampliando las ideas sobre este trabajo que ustedes lo realizan. Buenos días, Walter, bienvenido a Zona Cultura en este 2021. Buenos días, estimado Alex. En primer lugar, agradeciéndote por siempre la apertura a los gestores culturales y acá de las parroquias rurales. Siempre es un espacio para dar a conocer las actividades que se vienen realizando. A la vez también un saludo especial a todos los radioescuchas y deseándoles que este año 2021 sea de muchas bendiciones y salud sobre todo. Pues sí, te comentaré que estamos trabajando, bueno, desde el año anterior. Con el tema de la pandemia se nos dificultó un poco avanzar, pero sin embargo hemos estado haciéndolo. Es un documental muy bonito, interesante, reflexivo sobre el desarrollo y las problemáticas que tiene Cumbayá. Más o menos nos hemos puesto una temporalidad desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, haciendo un recorrido histórico. Hemos estado recopilando desde hace 7 años atrás también fotografías, hemos estado recopilando también testimonios de alguna gente longeva que ya ha fallecido y que ha dejado unas importantes ideas, testimonios, vivencias dentro de la parroquia, también dentro de los diferentes procesos también que se han suscitado. Entonces esto nos ha servido bastante para poder contextualizar en tiempo y espacio este documental y sobre todo también hacer ese contraste, ¿no? Cómo ha ido la parroquia cambiando en los diferentes temporalidades y sobre todo ahora, ¿no? Cumbaya ha cambiado bastante, un desarrollo bastante desequilibrado, arrasador, que en realidad ahora las tierras, el metro cuadrado está entre $400-500 y eso ha hecho que conformen o se den algunas problemáticas bastante complejas como este nuevo estrangulamiento de tierras que nosotros lo hemos llamado así, porque de una u otra manera pues se está tratando de apoderarse, digámoslo así de manera coloquial. Las tierras aquí en Cumbayá no se quiere dejar espacios naturales, espacios verdes. También hay un poco de antagonismo también cuando se ve que hay predios que no tienen, en este caso, tal vez los papeles en regla. Entonces se quiere nuevamente volver a remontar, digamos así, este tema de la reforma agraria y reivindicar supuestamente en este término terrenos que han sido de los antepasados de gente, ¿no? Que en ese tiempo, bueno, de allá por los años 50, 60 eran los hacendados. Ya estos descendientes quieren nuevamente recuperar esas tierras para hacer conjuntos habitacionales, urbanizaciones. Si bien es cierto, uno no se puede oponer al desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo equilibrado, respetuoso en todos los ámbitos, ambiental, cultural, respetando cada uno de nuestros espacios y sobre todo también teniendo en cuenta que antes aquí ya hubo una población que estuvo aquí desarrollándose. Entonces, al contrario, creo que todos son bienvenidos, pero siempre y cuando empecemos a respetarnos y a conocer cada una de nuestra idiosincrasia. Entonces, esto es lo que muestra este documental. Entonces, también todo eso se tiene que contemplar y ver, ¿no? También ver el tema para que la gente, obviamente, también camine, la gente se desarrolle, pero también tomando en cuenta estas nuevas dinámicas que van a venir dentro de la parroquia, y esto quiere decir, no sé, cuántos automotores vendrán. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta y hacer algo planificado, algo integral, ¿no? Sí. Perfecto. Walter, hablemos entonces ya del trabajo que usted nos enviaba en el tema de la información. Este yarabí inédito con la música del maestro, que lo recordamos, lo conocemos, del maestro Nicolás Fiallos, arreglos del maestro William Farinango y con letra suya, Walter. Ampliemos entonces esta idea y este trabajo muy interesante de temas como documentales y la música, Walter. Sí, estimado Alex, te comentaré que este es un yarabí inédito, muy bonito, que tiene tintes modernos, pero sin perder la esencia tradicional que está ahí presente justamente con el maestro Nicolás Fiallos, que tiene una carga importante, ¿no?, de la música tradicional ecuatoriana. Justamente hace, en el mes de febrero del año anterior, empezó esa bonita relación, bonita amistad con el maestro, lo fue a visitar en Baños, le propuse hacer esta canción, ¿no?, que lleva como título Canta Madre Tierra, que también se va a conectar bastante, o va a ser la canción oficial del documental que les acabé de comentar, en el cual pues nos habla justamente de este cuidado también a la naturaleza, de este cuidado al medio ambiente, que también es una parte importante dentro del desarrollo de cualquier comunidad. Entonces, el maestro le gustó mucho la idea, lo musicalizó y me dijo que le gustaría que se pueda poner en escena, tal vez con unos violines, con algo también un poco más contemporáneo, ¿no? Sin perder la esencia, como vuelvo y repito. Entonces, por eso yo acudí para trabajar con el maestro William Farinango, un excelente compositor también preparado en algunas escuelas de Francia, ¿no? Igual catedrático y todo. Entonces le propuse la idea y él me dijo, sí, compongamos, hagámosle esto, y salió un bonito yarabí contemporáneo, el cual pues es interpretado también por esa gran cantautora como es Mariela Condo. Entonces este yarabí, como digo, tiene un mensaje especial que está en nuestras manos el poder mantenernos aquí en la tierra, está en nuestras manos igual dejar una herencia a nuestras nuevas generaciones, siempre y cuando empecemos a reciclar, a cuidar el medio ambiente. Eso también es un llamado importante, ¿no? Que no solo nos dediquemos también al tema de las construcciones, al tema también de, qué sé yo, de gastar el agua indebidamente, sino también que cuidemos, que vayamos cuidando los recursos, porque algún momento pues se van a terminar y eso va a ser fatal en todo el mundo. Entonces es importante también por medio de estas letras llamar a la concientización de las personas, de los niños, de los adultos. Tenemos que dejar nosotros una herencia a nuestras futuras generaciones para que ellos puedan seguir desarrollándose. Todo está en nuestras manos, no estamos tarde, así que eso es lo que trata esta canción. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del informativo de Zona Cultura que nos acompañan esta mañana aquí en nuestro segmento de opinión y de entrevistas, que estamos acompañados del gestor cultural, el compañero Walter Rojas, de la parroquia de Cumbayá. Les hablábamos en primera instancia entonces de lo que es el trabajo que ellos están haciendo en pro de lo que es Cumbayá, su parroquia, los artistas y gestores culturales de esta zona, del documental y de este yarabí inédito, amigos, con el maestro Nicolás Fiallos, con el maestro William Farinango, con la interpretación de la artista ecuatoriana Mariela Condo y por supuesto con letra de nuestro invitado Walter Rojas. Continuamos, Walter, contándole más a nuestros oyentes de Zona Cultura las temáticas que teníamos planteadas, y vamos a hablar ahora entonces del tema musical en ritmo al vaso moderno que lo dedicaron a la parroquia de Tumbaco, esto junto al grupo Dead Wives. Si nos comenta usted más, nos amplía los detalles, Walter, por favor. Sí, estimado Alex, este proyecto surgió aproximadamente en el mes de octubre, finales del mes de octubre del año anterior. Entonces estuvimos conversando para poder dar una pequeña sorpresa, ¿no?, en esta pandemia, en esta nueva normalidad, a la parroquia de Tumbaco, que estaba también en el mes de diciembre pasado celebrando su fundación eclesiástica. Fue así pues que con estos muchachos, que me parecen que son muy interesantes de las fusiones que hacen musicales, en este caso mezclan lo que es el pop, el rock y también la esencia tradicional con música como los pasillos, como los albazos, como los sanjuanitos. Entonces me llamó mucho la atención y les digo a los chicos que yo tenía una letra para Tumbaco y me dijeron sí. Le digo, tengo una iniciativa, a ver si le podemos hacer un pasacalle con tintes modernos. Me dicen, no, tenemos la idea nosotros de hacer un albacito alegre, tradicional, con estos tintes modernos. Entonces le dije, perfecto, les pasé la letra, empezaron a hacer la composición y gustó mucho a la gente, tanto así que hicimos el lanzamiento en un restaurante tradicional de Tumbaco que se llama Guaycuna, que tienen que ir a conocerlo, donde que están rescatando los sabores y los saberes ancestrales de ese bello espacio, ¿no? De esa bella parroquia vecina. Entonces le hicimos ahí el lanzamiento. A la semana seguida, que fueron las fiestas de Tumbaco, en este caso la sesión solemne que se lo realizó, obviamente con las medidas de seguridad en la iglesia, estuvo presente también el alcalde de la ciudad, algunas autoridades, representantes del GAD parroquial. Se hizo la presentación oficial en vivo de este albacito que gustó mucho a la gente, llamó mucho la atención, como vuelvo y repito, por esa mezcla de ritmos, y sobre todo también que una persona que no es nativa de allá, ¿no?, de Tumbaco, haya decidido hacer esa composición. Anteriormente, antes nosotros, hace 30, 40 años atrás, quien nos ayudaba a ver la luz primera eran las parteras, y de ahí acá dentro del valle había un doctor, su apellido era Mora, Carlos Mora, entonces él era el que nos salvaba a todas las parroquias de acá del valle de Tumbaco cuando teníamos alguna calamidad de salud. Entonces desde ahí pues donde que mi mamá ha ido para que le ayuden a dar a luz. Entonces yo vi la luz primero en la parroquia de Tumbaco. Bueno, obviamente mis padres me concibieron en Cumbayá, se casaron en la parroquia de Pifo, y bueno, mi acta de bautismo reposa en la parroquia del Quinche. Entonces esto quiere decir que dentro del arte, dentro de la cultura, no se conoce fronteras ni tampoco idiomas, solo un solo lenguaje, que es la unión. Perfecto, y le vamos a pedir, Walter, que usted nos comparta también este tema acá, para nosotros ponerlo acá en nuestros medios, no tanto en la 940M y en nuestra radio de Cultura FM, donde siempre el público encuentra esta música diferente y sobre todo música ecuatoriana, que es el planteamiento principal de nuestros medios, y hablar, plantear lo que es este tema dedicado a la parroquia de Tumbaco, Walter. Claro que sí, estimado Alex, y no solo ese tema, sino también le quisiera pasar este yarabí inédito también a ustedes como primicia, como medio de comunicación que siempre están preocupados y están dando a conocer estas iniciativas de acá, de los gestores culturales. Me gustaría también ese yarabí, también hay un pasillo y también algunas otras composiciones musicales que las hemos trabajado aquí en la parroquia de Cumbayá. Me parece que es un total de 12 o 13 canciones que tenemos, que sería bueno también que la gente pueda conocer y valorarla, y que obviamente también es interpretada por diversos artistas ecuatorianos que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Por supuesto. Y continuamos hablando, entonces ahora nos trasladamos al otro tema, que es el pasillo inédito, Amor Bendito, junto al dúo Sensación y con letra suya, Walter. Sí, justamente el proyecto pues nació hace unos 6 meses en pandemia, con este dúo Sensación también, que es una de las grandes promesas de la parroquia de Cumbayá, que están metidas al 100% en el tema musical. Y bueno, les puse un reto, les dije, yo quiero hacer una canción inédita, pero yo quiero que esta canción salga en ritmo pasillo, entonces yo quiero ahí ver su capacidad de compositores para poder realizar este trabajo. Entonces asumieron de manera responsable esta acción, y a los 3-4 meses ya tenían el demo. Lo concebimos en el estudio del maestro Wilson Pérez, un excelente requintista de varias agrupaciones, de varios dúos de acá del país. Entonces, hace aproximadamente un mes se consagró el tema de las voces también ahí, y obviamente también le comento que hemos estado trabajando en la producción audiovisual con diferentes parajes de esta canción, ¿no? Dentro de la parroquia de Cumbayá hemos también estado visitando la zona de Otavalo, también hemos estado recorriendo los bellos espacios, parajes de lo que son la laguna de San Pablo, la laguna de Yaguarcocha, y algunos otros lugares bonitos del norte del país, para poder hacer este lanzamiento que está proyectado, pues se lo haga de aquí en 2 semanas, el 16 de enero de este año lo vamos a hacer el lanzamiento, para que la gente también lo pueda disfrutar, no solo en audio sino en video también, lo consideramos nosotros. Claro, es la representatividad de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente, como destaca Walter Rojas, nuestro invitado de esta mañana. Walter, vamos a cerrar entonces, ya en los últimos minutos de esta entrevista, hablando de un tema también que se nos queda pendiente, que es la página web que ustedes están elaborando, creándola, donde van a presentarnos todo el contenido cultural. Y esto además, amigos, porque este 6 de enero, precisamente, este día miércoles, se va a cumplir 8 años de trabajo de la gestión cultural que vienen realizando precisamente ustedes, Walter. Sí, justamente este miércoles cumplimos 8 años de actividad de trabajo sin cesar y hemos querido hacer una recopilación de todo el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, qué mejor que con una página web en la cual pues vamos a hacer el lanzamiento para que la gente pueda interactuar, pueda entrar y conocer primero de qué trata este proyecto Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá, cómo nació, por qué nació, cuáles son cuáles fueron sus objetivos en un inicio, cuáles son de aquí a futuro, en este caso también para que me conozcan a mí, quién soy yo, y también para que vayan viendo, ¿no?, cómo se ha ido construyendo también en este proceso el tema del museo, el museo virtual, que también justamente este año vamos a ya poner en énfasis ya en el tema del espacio físico, y también algunos trabajos que hemos estado también realizando, como son revistas, libros, algunos artículos que la gente podrá acceder ahí y podrá también deleitarse, ¿no?, conocer un poco más la historia de Cumbayá, la cultura, reflexionar un poco también estos procesos que había comentado hace algunos minutos atrás. ¿Ya? De igual manera también podrán disfrutar de los temas musicales. Ahora hay que poner también la tecnología a nuestro favor. Entonces ahí podrán ver los diferentes temas musicales que yo le había comentado en los diferentes ritmos. Tenemos un pasillo bonito que lo hicimos con los hermanos Miño Naranjo, que se llama Melancolías, un San Juanito con tintes alegres, así de como de cumbia, con que lo hicimos con el maestro Paco Godoy. También estará ahí algunas canciones que hemos hecho para la parroquia de Cumbayá en ritmo yarabí, en ritmo sanjuanito, y también un sanjuanito tradicional que lo trabajamos justamente meses antes que fallezca este gran compositor Alfonso Cachihuango también. Este tema se llama Sara Raimi, que lo grabamos antes que empiece la pandemia, alcanzamos a grabarlo en algunos espacios bonitos de Lilaló, aquí en la vecina parroquia de Tumbaco, algunos espacios bonitos también naturales, y donde que invitamos a algunos gestores culturales también dentro de acá del Gran Valle. Podrán ver todo ese trabajo que lo hemos realizado ahí. Sí. También podrán ver el trabajo en memoria también que hemos hecho con el tema de lo que es leyendas, justamente radionovelas, algunas otras cosas más que interesantes que hemos trabajado en este contexto cultural en estos 8 años. Perfecto. Queremos agradecerle entonces por su participación aquí en el informativo de Zona Cultura, amigos y amigas. Como les decíamos, hemos tenido la visita virtual telefónica del gestor cultural Walter Rojas, que nos ha contado todas las actividades, el documental sobre el desarrollo de Cumbayá, los temas musicales con el que empezamos esta entrevista y con el que vamos a finalizar estos minutos, dejándoles acá para que ustedes puedan ir conociendo más sobre este trabajo, y por supuesto que en días posteriores ustedes podrán, a través de nuestra radio de Cultura FM, conocer más sobre este trabajo musical siempre interesante y con ritmos ecuatorianos, como decíamos con nuestro invitado Walter. Walter, queremos agradecerle por estos minutos que ha compartido con nosotros, dejarle un fuerte abrazo de nuevo año, los mejores deseos, las mejores vibras para todos quienes nos ayudan con la gestión cultural y hacen precisamente destacar, resaltar lo que es el trabajo de la parroquia de Cumbayá. Walter, le deseamos un excelente resto de día, que pase muy bien, un buen día. Igualmente, estimado Alex, un fuerte abrazo, igual bendiciones y feliz año a todos los radioescuchas. Perfecto, Walter, buen día, que pase bien. Gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Esta mañana nos contactamos hasta Barcelona, España, donde nos recibe nuestra invitada, Lucía Moscoso Rivera. Haremos un repaso en su trayectoria literaria e intentaremos hacer un acercamiento a su obra. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lucía Moscoso Rivera nace en Quito en 1983, es licenciada en Lenguaje, Literatura Española y Lenguas Audiovisuales por parte de la Universidad de Cuenca. Ha trabajado como docente a nivel secundario y universitario y como correctora de estilo y redacción en diferentes revistas e instituciones. Publica su primer libro de poesía, denominado Dictado de la Mano Izquierda, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOAI en 2015, Y lo más reciente fue la presentación de sus obras Salá y Ruido Rojo de las Flores en el marco de la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Quito, esto en el 2020, lo más reciente. Bueno, Lucía, por favor, cuéntenos cómo se interna usted en las letras, en sus orígenes en la literatura, por favor. Bueno, creo que el origen tiene que ver con la lectura, o sea, empieza todo a través de la lectura, siempre. Bueno, no sé, desde siempre, digamos, tuve como mucho interés y mucho gusto por los libros, por las historias. Y también, por otro lado, desde muy pequeña tuve pues diarios, ¿no? O sea, escribía, ¿no? Como ser escritora o este tipo de cosas, ¿no? Un pasatiempo, quizás. No sé si un pasatiempo, más bien una necesidad, pero... Que sigue siendo un poco eso, o sea, como escribir por necesidad más que cualquier otra cosa. ¿Y la lectura y la escritura era un ejercicio compartido en la familia? Sí y no. Digamos que mi padre, digamos que sería el lector, el primer lector de la familia, tal vez, viene, digamos, de ahí mi curiosidad, mi interés por los libros. Sí es verdad que cuando éramos pequeños nos compraban libros, ¿no? En las ferias de libros y estos libros de literatura infantil propiamente o algunos clásicos. O sea, sí era algo que se nos incentivaba, pero tampoco que todos éramos lectores y que era algo que siempre estaba ahí, ¿no? Bueno, si en condiciones normales la escritura para usted ha sido un ejercicio vital, un ejercicio necesario en el diario vivir de Lucía Moscoso, ¿en qué se convirtió la escritura en los meses más duros de la pandemia? En nada. realmente no escribí muy poco en el confinamiento, sobre todo en los primeros meses de confinamiento de pandemia. Trabajé más en editar libros con la editorial, con Mecánica Giratoria, pero me pasaba que no podía, o sea, no podía escribir, casi no podía leer tampoco, o sea, tenía como demasiada información, demasiada preocupación, demasiada realidad que terminaba agotada todos los días y no sé, como que no podía salirme de ahí, ¿no? Ni con la lectura, ni con la escritura, ni ver una película, nada. Meses angustiantes. Sí, a lo final sí. A pesar de haber estado súper bien, o sea, en un lugar súper seguro, con un trabajo estable, no sé, en una situación privilegiada de todas maneras, ¿no? En torno a los últimos trabajos, Ojalá y Ruido Rojo de las Flores, ¿nos puede comentar sobre estos trabajos? ¿Cómo nacieron? Ojalá inicia como un juego, la verdad. Me propuse un día, después de ver una película que había visto un millón de veces, escribí, digamos, me puse a escribir después de ver una película, y me gustó como este ejercicio y lo empecé a replicar con otras películas que en ese momento representaban mucho en ese momento para mí. Te hablo del, no sé, del hace 6-7 años, ¿no? Y bueno, luego a eso se le fueron aumentando no solo películas, sino, no sé, libros, canciones, un poco como este ejercicio intertextual de escribir a partir de algún referente, sea del cine, sea del teatro, de la misma literatura o de la música, ¿no? Y Ojalá, digo, y El Ruido Rojo de las Flores son poemas tal vez más recientes que han ido como, se han ido recopilando, digamos, y formando tal vez ahí un conjunto que bueno, algunas personas me han dicho que leen el libro como si fuera uno solo, entonces eso también es importante, ¿no? Porque por ahí las preocupaciones o los temas sobre los que se escribe son los mismos o coinciden muchos de esos temas en ambos proyectos. Y lo particular que tiene este libro es que no es solamente un libro, sino que también es un disco hecho por Icazas Trío, que es Igor Icaza y sus dos hijos, Zac y Jofiel, quienes musicalizan nueve textos del libro. Y nada, eso me pone muy contenta. Ha sido como una experiencia súper chévere haber hecho el libro y que el libro se convierta también en disco. Bueno, un poco como nosotros decimos acá, ¿no? Este trabajo vino casualmente y felizmente en combo, porque tenemos dos obras y aparte de eso también la posibilidad de escuchar una versión musical de esta poesía. ¿Cómo llega Igor Icaza a estos poemas y la propuesta de musicalizarlos? Sí, bueno, creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, mi relación personal con la música y con hacer canciones, digamos que yo vengo colaborando, escribiendo letras o escribiendo cosas que luego se musicalizan en realidad con La Doble, que es una banda de rock cuencana. Entonces tengo un poco esa experiencia y no sé, como que siempre escribo muchas canciones, aunque no todas esas se conviertan en canciones a la final, pero digamos es algo que me interesa mucho y siempre he estado como interesada en la relación entre el rock y la poesía o la música y la poesía en general, ¿no? Y tal vez por esa misma razón yo le propuse a Igor que escriba el prólogo del libro. Me interesaba que sea alguien que no esté dentro del círculo literario propiamente dicho y que tampoco sea un prólogo, una introducción muy académica, ¿no? Entonces le propuse a Igor que, bueno, que si le gustaba el libro que se anime a escribir un prólogo. Y el Igor, no solamente que escribió el prólogo, sino que me propuso musicalizar. Me dijo, bueno, me gustaría hacer canciones con tus textos. Y entre una cosa y la otra, y conversando con el editor, con la editorial Kikuyo, quedamos en que iba a ser parte del libro, ¿no? Que iba a salir todo junto. Hay el tema Nómada, que es como el promocional que se está circulando en redes sociales para dar a conocer, por un lado, el trabajo poético y también musical que han generado en esa conjunción Lucía Moscoso y el trío Icaza. ¿Colaboró usted directamente en el desarrollo del disco? No, bueno, yo lo que hice fue grabar mi voz leyendo algunos textos, nueve o diez textos, no recuerdo ahorita bien. Y ya, y solamente, bueno, el Igor por ahí nos iba mandando algunos avances y cosas, pero en realidad yo escuché ya todos los temas, digamos, y toda la musicalización ya cuando estuvo prácticamente finalizada. Hicimos un par de arreglos de volúmenes y este tipo de cosas, o sea, como una pequeña edición, pero en realidad hubo como total libertad para los músicos de mi lado con respecto a los textos, ¿no? Ahora sobre los nombres de estos trabajos, ¿tienen alguna historia Usalá y Ruido Rojo de las Flores? Bueno, Usalá responde a el personaje de una película que se llama Dersu Usalá, que es una peli de Kurosawa, que a la vez está basada en una novela que tiene el mismo título, y que creo que recoge un poco el tema, no sé, que atraviesa, digamos, tal vez todos los otros textos, o que está presente en la mayoría de textos, que es esto del hombre enfrentado, relacionado a su instinto, a su lado animal, ¿no? A su lado salvaje. Entonces, tiene que ver con eso. Y el ruido rojo de las flores, la verdad es que no tiene una explicación tan racional. Simplemente es algo que escribí hace igual varios años y que me quedó retumbando en la cabeza siempre y me parecía que tenía la fuerza de un título, digamos. Bueno, realmente sí llama mucho la atención este título, y esperamos también que la gente que nos escucha en este momento, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueda tener la oportunidad de acercarse a esta obra. Conocemos que hay algunas librerías que ya están con este trabajo, me parece Tolstoy, Rayuela, en fin, para que puedan conocer sobre esta obra poética y a la vez también el trabajo musical que se ha derivado de ella. Hablamos junto a Lucía Moscoso, ella nos acompaña desde Barcelona, España, y estamos conociendo sobre su trabajo poético, sus obras y también un tema aparte de su producción literaria es también conocer sobre su trabajo editorial. ¿Qué le ha llevado a usted estar por allá, por Barcelona, España? Bueno, yo vine por un trabajo, que era un trabajo que estaba realizando desde el Ecuador, como responsable editorial de Babelio, que es una red social para lectores. Y bueno, estábamos trabajando desde el Ecuador y decidimos, debido al desarrollo que iba teniendo la comunidad y cómo iba creciendo, que era importante estar aquí en España y poder relacionarnos directamente con las editoriales españolas a la final, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que yo vine y de alguna manera dejé encargando, digamos, la editorial en Ecuador, aunque es verdad que desde aquí la he seguido moviendo y bueno, este 2020 trabajamos en dos publicaciones, en dos libros, un libro de no ficción, un libro de crónicas que se llama Ataúd en Llamas, que son testimonios de escritores durante los meses más fuertes de la pandemia en Guayaquil, escritores guayaquileños o escritores que viven en Guayaquil. Es un libro de Gabriela Ruiz Ajila, que es virtual, que lo hicimos en coedición con la Universidad de las Artes, que se puede eso descargar de manera gratuita. Y al final del año pasado también sacamos un libro de poesía de Elsie Zuquilanda, que es una poeta o una artista ecuatoriana, quiteña, que vive en Berlín desde hace ya muchos años y vimos importante publicar su obra. O sea, que su obra sea publicada por una editorial ecuatoriana y que sus libros y lo que ella hace, su propuesta, se difunda en el Ecuador, que al final es su país, ¿no? Entonces, este es un libro que incluye unos códigos QR que te dan acceso a la obra, a versiones igual sonoras de los poemas de la Elsie, ¿no? Con el libro Ataúd en Llamas y la propuesta que nos presentas ahora de Essien, nos indican unas obras hipertextuales, quizás con diferentes formatos. ¿Esa es una de las características que tiene Mecánica Giratoria? ¿O cómo ustedes podrían definir la propuesta de la editorial? Sí, tal vez es algo, es una característica que tienen estas dos obras en concreto, porque, por ejemplo, Ataúd en Llamas incluye también un registro fotográfico de Guayaquil hecho por Bicho Gaibor, que es algo, o sea, si bien hemos usado ilustraciones en otros libros, como en el libro Un Parsifal de Luis Borja, que es un libro de ensayos narrativos, no sé, por explicarlo de alguna manera, que incluye también además dos traducciones, entonces, bueno, tiene ilustraciones, o el libro Abandonados en la Tierra de César Dávila Andrade, también tiene ilustraciones de cada uno de los relatos. Y bueno, algunos juegos gráficos que sí hemos hecho antes con las tipografías y cosas así dentro del libro, pero ya en concreto, digamos, esta cosa que tú mencionas solamente o se ve de manera como muy clara en estas dos obras. Y en realidad, bueno, la editorial ahora está en un momento de transformación un poco porque, bueno, al estar yo aquí, hay algunas cosas que se deben como repensar o acondicionar, ¿no? A la distancia. Claro. Pero es una editorial que nace con con el objetivo, digamos, de publicar autores, no sé, jóvenes, inéditos. Empieza publicando poesía y después se abre esta línea de no ficción, que es un género que a mí me interesa mucho y que me parece que por ahí no está tan explorado en el Ecuador o en el sector editorial ecuatoriano. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Esperamos también tener esas novedades para el 2021, tanto de manera personal con Lucía Moscoso, así como con su editorial La Mecánica Giratoria. Vamos ya casi cerrando esta entrevista y nosotros antes de despedir quisiéramos recordar dónde entonces ustedes pueden encontrar la obra de nuestra invitada. Úsala y Ruido Rojo de las Flores está presente en la librería como Cosmonauta, librería Tolstoy, La Rayuela, también está en La Casa Morada, el Café Libro Palier. Ahí es donde ustedes pueden encontrar esta obra, se la van a llevar dos obras poéticas y también a la par de esto, el trabajo musical que ha generado Igor y Casa con su trío. Con esto nosotros queremos agradecer la compañía de Lucía Moscoso, le agradecemos por habernos acompañado desde Barcelona, España, haberse dado unos minutos para hablar con la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a toda la gente que esté escuchando, espero que estén bien y también espero que este año que empieza sea más generoso y más amable con todos, ¿no? Ese es el mensaje que todos esperamos y seguramente será una realidad. Muchas gracias. Gracias, muchos saludos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¿Te incomoda la mascarilla? Eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando acá este año nuevo, este 2021, que todos esperamos sea un mejor año, que tenga mejores perspectivas, sobre todo para quienes estamos involucrados acá en el mundo del arte y la cultura, y en especial para los artistas y gestores culturales. Saludamos a quienes están en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, y en nuestras dos páginas web que ustedes las conocen, y pueden además conectarse en cualquier parte del mundo y escuchar esta programación que les ofrecemos. Estamos acá en el segmento de opinión y de entrevistas, y vamos a hablar sobre hechos que se suscitaron en el año 2020 y la muerte precisamente de varios de los músicos que dejaron un gran legado, una trayectoria intensa, una trayectoria que se acerca, por supuesto, también a lo que es la música ecuatoriana, y muchos que nos han dejado, no únicamente por esta problemática del COVID-19, sino por diferentes circunstancias que han tenido que partir grandes músicos del mundo. Y en la última parte de este diciembre 2020, se nos fue el maestro Armando Manzanero Canché, que les decíamos, y todos recordábamos parte de lo que es su música, de las canciones que nos dejó, y vamos a hablar en particular también sobre lo que es la trayectoria de Armando Manzanero. Nos acompaña ya vía telefónica el investigador musicólogo ecuatoriano Juan Mullo, el maestro, para conversar con nosotros sobre lo que son estas historias de los músicos que nos han dejado, que han partido de este mundo y que queda ese trabajo precisamente para las nuevas generaciones. Juan, le queremos agradecer, este es de los primeros invitados que tenemos acá en Zona Cultura en este 2020. 21 hablando precisamente, y vamos a conversar sobre todos estos temas. Juan, empecemos entonces. ¿Qué podemos destacar de la vida, de la trayectoria de quien fue uno de los últimos músicos en partir en este 2020, el maestro Armando Manzanero? Juan, buenos días, les damos la bienvenida a Casa Una Cultura. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, a la Casa de la Cultura, al presidente de esa gran institución, el director de la radio, evidentemente a usted, a todos los radioescuchas, les saluda Juan Mullo Sandoval. Es un honor dirigirme a ustedes en este nuevo periodo que nos ha dado y nos ha deparado la vida. Claro, Armando Manzanero representa, digamos, y con la muerte de él, una generación de creadores máximos de América Latina. Por no decirlo, quizá el más grande, digamos, compositor contemporáneo de boleros. Hablemos en el sentido de es heredero de toda una trayectoria, una ruta que todos o muchos conocen, que es que fue Agustín Lara, por ejemplo, ¿no? Que fue el trío Los Panchos. Es una época del cine de oro, se llama, ¿no? O la época de oro del cine mexicano, en donde conjugan una serie de circunstancias históricas para que florezca esta cultura luego de la Revolución Mexicana, ¿no es cierto? Entonces, al hablar ya de esto en la primera década del siglo XX, en la segunda es cuando emerge esta figura extraordinaria de Armando Manzanero, ¿no? Justamente hacia la mitad del siglo, ¿no? Y los años 60, es muy significativo esto en el contexto, ¿no? Hay una en México, digamos, tanto como hay una insurgencia del canto popular, digamos, revolucionario de la juventud luego de mayo de 68, ¿no es cierto? Hay una gran confluencia artística de jóvenes universitarios, incluso nuestra vasija de barro, por ejemplo, fue hecha una canción revolucionaria que decía: yo quiero que a mí me entierres como a un revolucionario. Esto lo hicieron en México, adoptaron nuestra canción vasija de barro en esos años, ¿no? En esa convulsión estudiantil, reprimida obviamente, ahí aparece y emerge la figura de Armando Manzanero, fíjense, con una canción romántica, popular romántica, Somos Novios, por ejemplo, ¿no? Una canción extraordinaria. Entonces, que se riega en el mundo occidental esta interpretación, él sentado en un piano, un extraordinario intérprete del piano en cuanto al bolero, ¿no? Él acompañó a las más grandes voces latinoamericanas del bolero. Entonces, fíjense ustedes, como para dar una breve panorámica, cómo nos representa, diríamos, América Latina, esta gran figura de la música. Claro, Juan, podemos decir que este tema de Somos Novios es el más representativo o con lo que más identificamos a Armando Manzanero, y además destacar lo que usted decía, ¿no? Este tema que lo interpretó Elvis Presley, y me parece que lo internacionalizó mucho más a lo que era ya esta canción. ¿Será el símbolo de Armando Manzanero, Somos Novios, Juan? Claro, lo interesante parece, digamos, es que cuando él graba el primer disco, ¿no? Cuando él, digamos, en donde está este tema, es decir, yo ahora no puedo enumerar todos los temas que él, digamos, graba, porque tiene, no sé, son centenas posiblemente de el comienzo creativo, diríamos, de este gran compositor. Entonces, en ese disco posiblemente estará como Esta Tarde Vi Llover también, ¿no? Claro. Yo recuerdo posiblemente mi hermana, que me lleva con unos, diríamos, unos 7, 8 años, ¿no? Ella sí debe, digamos, era cultora de grandes boleristas como de Felipe Pirela, por ejemplo, ¿no? Mi hermana es una cultora de esa voz, de ese estilo. Yo le escuchaba, digamos, de niño, que ella prefería, digamos, entre la discografía de estas grandes voces a estas figuras. Entonces, por ahí yo creo que aparece estas composiciones. Adoro, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Entonces van configurando, yo diría, un repertorio que ya que ahora es clásico, y que no solo Elvis Presley, sino yo creo que interpretaron, no sé si el grupo Mocedades, incluso creo que hizo alguna vez alguna, y digamos, él además un tipo humanamente extraordinario. Él cantó con muchos otros artistas en dúo, en ensambles. Él no era un hombre extremadamente generoso. Yo le, al menos luego de ver las noticias, ¿no? De poner más atención, he visto un alma enorme. Entonces, sí, es un hombre universal, ya claro, evidentemente, pero que nos configura una identidad latinoamericana, y esto es lo importante. Perfecto. Queremos recordarles, amigos, amigas del informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que en esta mañana, aquí en el segmento de opinión y de entrevistas, nos acompaña el musicólogo ecuatoriano Juan Mullo. Para hablar, estamos hablando en esta primera parte del maestro Armando Manzanero Canché. Como les decíamos, falleció este pasado 28 de diciembre del 2020 a causa del COVID-19, y estamos conversando sobre el legado de este maestro. Hablamos del tema Somos Novios, decíamos, junto a Juan, y él ampliaba el detalle, como que era el tema más representativo, pero hay otros, Juan, y como el Esta Tarde Vi Llover, Contigo Aprendí y Adoro, que me parece que incluso los más jóvenes se han acercado a estos temas, seguramente sin saber que venían de Armando Manzanero, porque en la salsa, por ejemplo, hemos escuchado a Héctor Lavoe, que ha hecho también estos covers de lo que es Adoro, Esta Tarde Vi Llover, y estos y tantos temas, Juan. Claro, es decir, sí, como usted lo dice, se convierten en covers. Que, digamos, el cover puede tener varias interpretaciones. Uno, es decir, algo comercial que el público ya lo ha adoptado como suyo y que uno, digamos, espera en un espacio escuchar, o a veces, digamos, liga un estilo, ¿no es cierto? Pero el cover también puede ser un aprendizaje, es decir, canto lo de otro, canto lo de un congénere, canto lo que quizá el público ya se identifica o lo ha hecho suyo y quiere que lo cante. Entonces, es muy interesante esto. Yo creo que, en cuanto a lo que usted dice, Armando Manzanero, en la composición misma, ¿no es cierto? Es una etapa, digamos, para los años 60, 70, es una etapa incluso contradictoria, ¿no es cierto? Más bien en donde las huestes estudiantiles, las nuevas conductas de la posmodernidad, los grupos contestatarios, los grupos radicales, purgaban, qué sé yo, en el Cono Sur con la canción chilena, la canción política, que se contraponía con el bolero. Yo mismo no era un cultor de bolero, a mí me costaba escuchar el bolero cuando yo era un muchacho. No acepté nunca el bolero porque lo veía que representaba al establishment, representaba e incluso en Chile representó a la misma dictadura chilena, ¿no? Al fascismo. ¿Por qué? Porque justamente estos poderes utilizaron a la música para ejercer incluso ideológicamente, ¿no es cierto?, su cultura, ¿no es cierto?, su cultura represiva. El bolero no es que tiene la culpa, ¿no? Fueron estos poderes los que lo utilizaron. En todo caso, digamos, mientras estas corrientes aparecían, ¿no?, con la conflictividad de los años 60 y 70, ¿cierto?, él se mantiene en un espíritu romántico, un espíritu conciliador, cantándole al amor, cantándole a la lluvia, cantándole a la novia, cantándole a ella, a la mujer. Entonces, decía esta figura ecléctica, ¿no?, que perdura, que por último nos deja un repertorio enorme de este tipo de canción, que por qué no tenía que existir, y además tan bien hecha, ¿no? Lo que él mismo algún rato lo oí en una entrevista, que decía, yo me llevo con los buenos compositores, decía él. Por supuesto. Bien, estamos analizando y hemos cerrado esta parte hablando del maestro Armando Manzanero, que, como decíamos, falleció en los últimos días del mes de diciembre del 2020. Y ahora queremos trasladarnos, Juan, a lo que son los músicos ecuatorianos que también partieron lamentablemente en el año 2020. La Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó también en el mes de noviembre un homenaje a las familias de varios de los músicos que estuvieron, músicos, escritores, artistas, gente del arte y la cultura, que fallecieron a causa de este tema y de diferentes circunstancias, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, mencionamos a la maestra Mercedes Mendoza Suasti, que nos dejó este año también, Juan. Claro, es decir, pues es algo tan complejo esto, porque yo leí en el Facebook, no es que lo abro muy a menudo, pero hay una cantante quiteña que se llama Jetsi Reyes, y ella ponía y hacía una gran pregunta. ¿Qué pasa? Dice ella, ¿no? Abro el Facebook este día y me encuentro con que estos amigos han fallecido. Entonces enumeraba ahí unos grandes amigos. Por ejemplo, muere hace unas 3 semanas el musicólogo, el director del archivo y la musicoteca de lo que fue antes del Banco Central del Ecuador, que se llamó Honorio Granja Sanza, por ejemplo, ¿no? Un compañero nuestro, uno de los que inicia la musicología histórica aquí en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Fíjense, de 67 años. Claro, él, por poner un elemento, una metáfora, diríamos, él es el que codificó a todos estos músicos, él se hizo un listado, un registro, un catálogo de todos los artistas músicos, ¿cierto?, ecuatorianos desde siglos pasados. Él es uno de los primeros, junto con Pablo Guerrero, este otro gran musicólogo ecuatoriano, quizá el más importante. Entonces, claro, partidas como la digamos, la desaparición sonoramente del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, ¿no es cierto? Es algo que nos conmueve porque no les pudimos despedir. Es decir, esto es lo trágico de este año. Es decir, uno no pudo acompañar, no pudo, digamos, a veces con tanta partida, digamos, no se pudo elaborar lo que debería hacerse. La revista, por ejemplo, Traversari hizo, significa, en la última, que es la número 8, hizo un homenaje póstumo a cuatro músicos representativos. Evidentemente, digamos, había una lista mucho más grande, pero de la cultura indígena, por ejemplo, desaparece Alfonsito Cachihuango del grupo Ñanda Mañachi, por ejemplo, ¿no? Se le hizo ese homenaje póstumo en la revista. También Diego Brito, ¿no?, de Al Sur del Cielo, este rockero, este gestor importantísimo, ¿no? Muere de la música afroesmeraldeña Armando Palomino, cantante de los Chigualeros, por ejemplo, ¿no? Y también la revista puso el nombre de Edgar López, uno de los, quizá el coreógrafo de danza nacional más importante que tuvo el país. Entonces, y ahí hay otros, digamos, acaba de fallecer hace algunos 10 días el doctor Fabián Maldonado, el gestor de las rondallas, por ejemplo, de las rondallas estudiantinas quiteñas. Entonces, fíjense, estamos en una etapa para reflexionar mucho. Y la música está de luto, por supuesto, con todos estos grandes personajes y seres humanos que nos acompañaron en este periodo, ¿no? Y veíamos, Juan, también, por ejemplo, en las fiestas, en las festividades de Quito virtuales, con los eventos que se realizaban y que observábamos desde casa, por ejemplo, a la orquesta de Don Medardo, ¿no? Y ahí la imagen de quien fue el creador de ellos, el maestro Don Medardo Luzuriaga, que también partió ahí y queda ese símbolo, no queda la figura de quienes son los creadores y quienes han realizado todo este tipo de música, que, como decimos, lo bailamos, lo disfrutamos y muchas veces no conocemos la historia de quién fue el creador de las mismas. Ah, claro, por supuesto, y también hace digamos, un poco antes también falleció Segundo Bautista, por ejemplo, ¿no? La figura, por ejemplo, de Don Medardo y sus players es prácticamente una imagen nacional que asume un género tropical, ¿no es cierto? Pero, digamos, no solo significó el cantar lo, digamos, lo tropical, el bailar lo tropical, sino es esa interculturalidad, ¿no?, de un género musical colombiano como fue la cumbia, con un género andino que es el San Juanito, lo que se llamó luego la cumbia andina, que él es uno de los propulsores, de los más grandes, digamos, junto hay otros evidentemente compositores. Y voy a exponer algo breve pero muy contundente en esta entrevista, y gracias, Alex, por permitirme esto, es que los seres humanos, y hablo en un sentido igualmente metafórico, es decir, no entendemos todavía que lo que suena nos construye como personas. Es decir, la educación, el sistema, ¿no es cierto? El establishment, la misma familia, ha negado la capacidad del sujeto, del ser humano, del aprendizaje a través de la escucha, a través de mover el cuerpo, a través de servirse un alimento. El que nuestra madre puso el radio mientras cocinaba, quiere decir mucho. El momento en que nos dio un plato de sopa que ella guardó en un recetario y que lo heredó de la abuela, el sabor dice mucho. Perfecto. Queremos agradecerle, Juan, por estos minutos que usted ha compartido acá con nosotros en el informativo de Zona Cultura. Ustedes, de los primeros invitados que tenemos en este año 2021, aprovechamos para desearle lo mejor para este nuevo año, para usted, para su familia, para su entorno, y que vengan más éxitos en este año, más presentaciones de libros como ese que conocíamos, que lo presentamos acá en el informativo de Zona Cultura junto a Juan, precisamente, que era el libro de la cumbia, Resonancias, Transferencias y Transplantes de las Cumbias Latinoamericanas. Juan, queremos dejarle nada más para su despedida y un saludo, como decimos, de parte de nosotros del informativo de Zona Cultura de la radio, para usted y su familia. Muchas gracias, sí, y por invitarles a que se pueden descargar la revista gratuita, la número 8, que está hablando sobre música ecuatoriana. Para aquellos músicos o aquellos estudiantes de música, para aquellas personas que quieran aprender de nuestros sanjuanitos, de nuestros albazos, de nuestros pasacalles, está ahí un lindísimo documento de unas 100 páginas que el esfuerzo de la institución de la Casa de la Cultura hace para difundir objetivamente esto que nos identifica a los ecuatorianos. Entonces les invito a que la revista número 8 se descarguen gratuitamente, como les decía, y además un saludo ahora a todos quienes han estado escuchando esta entrevista, y que se cuiden mucho, que nosotros no debemos, como dicen ahora, bajar la guardia jamás. A usted, Alex, a Patricio, a todas las personas que conforman la radio y toda la institución, un abrazo bastante grande. Le agradezco muchísimo. Perfecto. Gracias a usted, Juan, por habernos acompañado, visitado virtualmente acá en el informativo de Zona Cultura en esta entrevista especial, donde hemos hablado de los músicos ecuatorianos que han partido, del legado que nos dejan, de la trayectoria, y también del maestro Armando Manzanero, que partió en los últimos días del mes de diciembre. Junto al maestro, entonces, a nuestro invitado de esta mañana, Juan Mullo Sandoval, musicólogo ecuatoriano. Juan, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias, hasta luego, Alex. Gracias. Amigos, de esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura, la primera emisión de este 2021, y queremos mandar un fuerte abrazo a todos los periodistas en este su día. Gracias por su trabajo en la información. También queremos recordarles visitar el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que este día se presenta a las 6 de la tarde el programa La Obra de la Semana, en donde publicarán la obra San Sebastián, trabajo anónimo de óleo sobre madera en alto relieve, y conoceremos todos los detalles artísticos, así como también el contexto histórico y cristiano que está alrededor de este trabajo. Estimados amigos y amigas, muchísimas gracias por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre un gusto iniciar con ustedes esta propuesta artístico-musical, hoy en el primer programa del año 2021 de Zona Cultura y en el Día del Periodista Ecuatoriano. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias, 100.9 FM y 940 AM. Mañana seguiremos aquí en el informativo Zona Cultura junto a todos ustedes. ¡Buenos días! Y culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.